nuestros, no en nuestros cuerpos. Es cierto que por un tiempo no hubo otro remedio que disparar o salir huyendo. Que estaba lista la trinchera, articulado el pensamiento, organizada la memoria para voltear la historia. Pero en un concierto de raperos, rodeado de amigos, incitar a la guerra acá es un orgasmo cautivo. Es una falta de respeto de quien bien dormido y bien comido se sujeta al paquete en un escenario masculino. Y no estoy clamando paz. Su paz es que pensemos que todo está perdido, que en el silencio se excomulguen todos los años del exilio. Lo que quiero es que rapees con algo de respeto por quienes tenemos balas en todos los pensamientos. Deja de hacer el ridículo, de ocupar nuestro espacio, sentate en el banquillo. Si vas a derramar sangre, que sea de tu privilegio blanco y masculino, que de aquel lado la guerra está que arde. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no en nuestros cuerpos.